Estos somos nosotros. Y esta foto está hecha aquí a la, también a la puerta. Casi todas están hechas en la puerta. Y esta la hizo un fotógrafo que había, bueno, un fotógrafo, un todoterreno que había en Vegas, que se llamaba Bilio, que hacía fotos, nos venía y nos ponía películas. Veíamos películas ahí de Encecine y, bueno, hacía de todo un poco. También fue cartero, hacía de todo este señor. Donde esa plazoleta, ese sitio que está cerrado donde está el nacimiento, pues antes era un teleclub. Entonces ahí antiguamente había, bueno, es que era para hacer cine y hacían teatro. El cura que había antes en este pueblo hacía teatro y todo. Y vamos, yo de eso no lo conocí, pero había un escenario en eso, había un tal, pues ahí nos hacían el cine. Y sí, sí, nos ponían películas los domingos. Y después cuando vino la televisión, pues ahí también iba todo el pueblo a ver la televisión. A ver, básicamente a la gente le gustaban los toros. Aquí los toros les gustaba mucho a la gente. Y se veía ahí. ¿Y recuerdas qué tipo de películas eran? Hoy sí, de santos, básicamente. O de la película del cordobés. El padre Damián, no sé, cosas de esas. Genoveva de Brabante, santos. Y la del cordobés también, me acuerdo. De la vida del cordobés también. También nos dieron. Esta foto pues estará hecha, supongo yo, por los vestidos que siempre se estrenaba aquí por Ramos. Aquí estrenábamos siempre por Ramos. Supongo yo que un año de Ramos,